Con los buenos días para todos y el saludo especial para nuestros invitados de esta hora, María Montañez, que es de la Secretaría de Relaciones de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, y Juan Carlos Rodríguez, secretario de Organización de UTHC también. Bienvenidos los dos, ¿cómo andan? Buenos días a todas y a todos. Buenos días a la audiencia, gracias por recibirnos. Bueno, la verdad que siempre nos da mucho gusto recibirlos y toda la temática del Hospital de Clínicas, que siempre decimos, es una de las causas más populares en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Y además, querido el hospital desde todo el país, desde todo el interior, la gente que llega. Ahora vamos a estar conversando, a hablar de rendición de cuentas, bueno, hay mucho para hablar. Pero nos estamos enterando ahora, antes de salir al aire, del fallecimiento del doctor Tonto, que fue una figura en el Hospital de Clínicas, ¿no? Sí, fue durante un periodo, bueno, hizo toda su residencia en administración hospitalaria dentro del Hospital Universitario, grado 4, y luego fue director del Hospital de Clínicas. No pudo, sí, por su enfermedad, terminar su administración, pero en realidad fue muy querido por todas nosotras y nosotros, ¿no? Fue un compañero, y sobre todo cuando la lucha contra las PPP, cuando se quiso hacer la participación público-privada, a pesar de su enfermedad, él se puso eso como el estar del lado de las y los trabajadores y poder aportar desde su lugar en las distintas instancias, claro, que nos presentábamos. Defendió al hospital. Totalmente. Siempre tuvo el sentir universitario, así que bueno, vaya, bueno, un apretado abrazo a su familia. Exactamente, nos sumamos y bueno, que quede en la memoria, ¿no? Su ejemplo también. De lo que vamos a hablar no está exento seguramente de muchas luchas que él habrá dado. Del tema de la rendición de cuentas, que es hablar del presupuesto, que es hablar de los recursos. Hablamos de los recursos para el hospital y para la universidad, y cada vez que hay discusión de rendición de cuentas, este es un tema que tiene lugar, ¿no? Tiene lugar porque la exigencia está y porque a veces se dice, bueno, pero sacamos de acá y lo ponemos allá. Los recursos para el Hospital de Clínicas que determinan qué hospital tenemos siempre. Por supuesto, contando con el esfuerzo permanente de los trabajadores, ¿no? Sí, exacto. Un hospital muy colaborativo con el Sistema Nacional Integrado de Salud, a pesar de estar afuera. También. Hoy en día, con el cambio de dirección y eso, lo que ha tenido mayor productividad con el mismo plantel de trabajadores. Nosotros estamos hablando de que somos el 42% de la UDELAR en trabajadores, está en el edificio del Hospital de Clínica. Y su presupuesto por parte de la universidad es un 20%. Eso nos obliga a la venta de servicio para la supervivencia a través de acuerdos con ACE, por insumos y con el Fondo Nacional de Recursos. En este nuevo proceso, bueno, los trabajadores venimos luchando, como siempre, porque lo que no nos tenemos que quitar la idea es de la lucha de clase. Creo que en este momento es importantísimo plantear eso, que el movimiento sindical en su totalidad empiece a hablar de que esto es una lucha de clase. Estamos ante un gobierno neoliberal. Nosotros estamos trabajando a nivel de la intergremial, tratando de llevar un mensaje, primero que nada, de unidad. Sí. Creo que el movimiento sindical y el campo popular debe instalar un eje de unidad para confrontar un neoliberalismo, un gobierno que ha dado todas las señales en este periodo que lleva gobernando y que no es conocido, ¿no? Creo que la experiencia tanto del campo popular como del movimiento sindical sobre los gobiernos capitalistas y neoliberales que ambulan por el mundo, que hoy tienen nuevamente el foco en América, consideramos de que no es ajeno la política que llevan a cabo y que siempre su enemigo principal es lo público. Sí. Eso es lo más importante. El Hospital de Clínicas, sí. Con el nuevo cambio de dirección, con el doctor Álvaro Villar y su planificación hacia lo que él considera de que tiene que ir el Hospital de Clínicas, discusión que tenemos bastante con él, Porque, ¿en qué nos pueden contar de esas discusiones? En ese sentido, por proyecto Villar, proyecto de productividad, proyecto de liderazgo de hospital, cuando el hospital en sí es de formación, de investigación, de la formación de los recursos humanos. Entonces, seremos colaborativos. Tenemos que ser colaborativos. Pero no podemos ponernos en el liderazgo. Para eso, o sea, si esa es la propuesta, deberían realmente los capitales necesarios para el hospital estar en eso. Nosotros tenemos un retraso grande en materia salarial para la retención de técnicos, del trabajador en común, de la enfermería que está multiempleada. Venimos de un proceso de pandemia que hizo el hospital mucho. Fue muy destacado allí en todo el tema vacunación. Todo el mundo habló de lo bien que estaba organizado, cómo Exacto. funcionaba. Sí, en realidad fue uno de los vacunatorios junto con lo que tengo que mencionar, el Antel Arena, fue uno sí. de los más grandes y que dimos respuesta durante la pandemia. No solo todo en la parte del sistema vacunatorio, sino que también fuimos quienes resolvimos muchísimo dentro del sistema público. Sí. Porque hace muchas veces, bueno, justamente por propiamente cómo fue el desarrollo de esta pandemia, el hospital universitario era quien terminaba resolviendo dentro del sistema público pero sí. muchísimas cosas. Y eso hoy nos pasa también. Nosotros lo que lo vemos es que está fallando el sistema público y el hospital de clínicas está absorbiendo esas fallas del sistema. Entonces, es cada vez, por la buena respuesta creo que es que damos desde el hospital universitario, ¿no? Todos, docentes, no docentes, sí. en eso creo que tenemos que ser también justos y ver de la forma en que estamos trabajando. Por esa forma de respuesta que estamos dando, que es buena, cuando no se tiene el usuario una respuesta dentro de ACE, se vuelca hacia el hospital de clínicas. Estamos dando respuesta en cuanto a lo que tienen que ver, por ejemplo, las cirugías. Hay un atraso muy grande dentro del sistema, dentro de sí. ACE, y esas cirugías también estamos dando respuesta. Entonces, absorbemos, resolvemos, pero luego eso no se ve reflejado en el presupuesto que viene al hospital y que hay que seguir aguantando. Nosotros ahora nos encontramos con un mensaje desde el Poder Ejecutivo cuando ingresa la rendición de cuentas, incremento cero para la universidad, ¿no? No nos extraña, pues decíamos claro. dentro del intergremial, inmediatamente tuvimos una jornada, un sábado de jornada realmente de hacer un análisis del mensaje. No nos extrañaba, pero tampoco, creo que en el fondo uno siempre espera que haya algo de donde luego también se pueda redistribuir, porque muchos años, muchas veces que sí. estamos acostumbrados a trabajar en presupuesto, decimos, bueno, capaz que no está ahora, no es lo que nosotros pensamos, pero en estos montos podríamos llegar a ver algún tipo de redistribución de que luego pudiera venir para la universidad en un mensaje complementario. Eso hoy no está contemplado. Bueno, y la ministra salió ayer a decir que el problema, la universidad recibe mucha plata y el asunto es cómo la gasta, que no es nuevo ese concepto, lo han venido diciendo desde hace muchos años, pareciera que esta vez lo enfoca la propia ministra, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer la primera pausa nosotros y después de esta pausa seguimos conversando con los invitados y recibimos también los mensajes de los oyentes, 099-326-381. Seguimos conversando con los representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, hablando en el bloque anterior de rendición de cuentas, de dinero para la universidad, todo lo que requiere, de las declaraciones justamente de la ministra Robleche. ¿Qué les deja justamente esas declaraciones? Que no son nuevas, que viene de un proceso de hace muchos años ya, pero que parece que no terminar jamás. Ahora parece a Robleche como se esperaba, me imagino ustedes lo esperaban, con estas declaraciones de que la universidad tiene dinero, que no lo distribuye bien. Sí, en realidad no nos extraña, son de esas cuestiones uh-huh. que decimos, bueno, y más cuando el lunes estaría presentándose la universidad al Parlamento para dar su mensaje y rendir cuentas ante, uh-huh. ante el Parlamento. Decir que 550 millones es mucho para la única universidad pública de nuestro país y que abarca absolutamente todo el país con una matrícula que ha crecido un 21% de estudiantes, es un atrevimiento realmente. Sí, ella dice, hoy el presupuesto es de 550 millones de dólares, por tanto, hay espacio para priorizar, abrir y ser más eficiente con su presupuesto. Y bueno, yo creo que en realidad siempre lo que ha molestado es la autonomía de la universidad y una vez más lo hemos reflejado en lo que dice la ministra. Dentro de la universidad las cuentas siempre han sido transparentes. Es más, los consejos directivos centrales se transmiten, son abiertos. Hoy por hoy con la virtualidad también se transmiten por YouTube. Y todo lo que se resuelve en la comisión programática presupuestal luego es refrendado y los informes son dados en el consejo directivo central. Lo mismo que lo que son las licitaciones y las compras que están colgadas, todo lo que tiene que ver las compras públicas de los entes autónomos también. La universidad se ha desarrollado muchísimo. Nosotros también lo vemos en el Hospital de Clínicas, porque incluso durante la pandemia se hicieron obras. O sea, nunca se siguió, nunca se paró el desarrollo tanto del Hospital Universitario como de la Universidad de la República. Ahora, parece bastante incoherente el año pasado haber dado un incremento, por ejemplo, para el desarrollo en el interior de los que son los CENURES, los centros regionales, y que luego no tengamos cómo sostener la obra o cómo, porque no es solamente decir, bueno, vamos a colocar un edificio acá para que pueda resolver una cantidad de estudiantes para que puedan estudiar. Luego hay que ponerle docentes, luego a eso hay que ponerle mobiliario y hay que darle una infraestructura y un mantenimiento. Entonces también esos dichos, creo que raya un poco la incoherencia de decir, bueno, este año vamos a darle para que puedan desarrollar ese edificio, pero luego es hasta ahí, que se arreglen como pueda. Y no es así, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que veníamos hablando, o sea, de este gobierno neoliberal y un ataque a la universidad que en realidad ha sido permanente en los últimos años siempre, no nos extraña tampoco. En lo que hace a las necesidades del hospital, ¿no? Digo, además, para tenerlo en cuenta, porque uno va pasando las páginas y se puede olvidar de muchas cosas, pero estuvo hasta en duda el hospital en sí, el edificio. Hubo proyectos locos de qué hacer con el edificio del hospital y todo. Hoy todos están asombrados y muy contentos con lo que se encontró, un pozo, un manantial, y el hospital se está nutriendo del agua, no precisa una gota de Ose, saca todo allí de su manantial. Con eso aparecieron imágenes de la época de la construcción, lo que significó aquella construcción. Un poco recuperar esa historia, ¿no? De cómo se ha tenido que defender la propia existencia del hospital. Y en este momento, ¿cuáles son las necesidades, las urgencias para el hospital? Bueno, el hospital está sumergido en obras, hay que decirlo también. O sea, hay un montón de obras que se están realizando, eso lo tenemos que hacer. Por lo tanto, hay una movilidad bárbara. A su vez, no deja con de... Con el presupuesto normal. A través de financiaciones de proyectos que han logrado esta dirección, están constantemente en obra. Nosotros, a través de esa situación que estamos en obra, que nunca vamos a estar en contra de la evolución del hospital. Lógico. Eso estamos de acuerdo. Lo que sí miramos es también la parte de los trabajadores, o sea, qué es lo que nos está tocando, porque sumergidos en la productividad, estamos hablando que nosotros no tenemos productividad, somos trabajadores de la salud, de atención primera, o sea, dijera tonto ya que enfermería cumple 25 horas en el hospital universitario, y eso es una gran verdad. El hospital en sí precisa, para nuestro entender, recursos humanos, terminar las obras. Sería necesario discutir la integración hacia el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de las cápitas. Si hoy bien está reducido también los dineros del sistema en base a que el mercado laboral, o sea, no hay contribuyentes trabajadores por la falta de empleo que hay, porque, o sea, se dan números que en realidad en la vida real son otros. Entonces, nosotros en cierta forma el hospital vive a través de convenios, a través de las ventas de servicios, con ese menguado presupuesto. Nosotros de ese 20% tenemos un presupuesto que el 80% es salario. Y bajos salarios al lado de toda la parte pública administrativa. Sin embargo, como dimos señales con el vacunatorio, dimos señales En la pandemia seguimos dando señales con los nuevos programas que se instalan, porque, o sea, se instalan en base a necesidades que se estudian que tiene la población. Estamos hablando de que tenemos la única oftalmología también. Entonces, a su vez, nosotros los trabajadores, o sea, como la otra vez sucedió en un reclamo de los compañeros de cocina, desde el lado del sindicato lo que nos hemos planteado en este nuevo proceso es instalar mesas de trabajo para que los sectores vayan discutiendo en base, como hay mucha reestructura y sabemos que las reestructuras también traen reestructuras políticas de funcionamiento, estamos en permanente discusión y tratando de implementar por los sectores, que tenemos 60 servicios, instalar mesas de trabajo para ir discutiendo en ese mismo proceso la evolución y la necesidad de los trabajadores. Por ejemplo, de decir, no queremos más que no se cubran las vacantes. Nosotros necesitamos que vacante que se genere se cubra. En este sentido, nosotros logramos, desde una vieja lucha que viene del 2012, titularizar a 39 compañeros en este marco. Creo que es una buena noticia importante de compañeros. ¿Qué quiere decir de un sistema titularizar? Precario. Pasar a ser del plantel genuino del hospital universitario de la UDELAR, 39 compañeras y compañeros. A su vez, el mismo carácter de suplente, porque se mantiene en la salud, creo que es conocido la suplencia en la salud por los altos grados que hay de certificaciones, claro. ¿No? Que en realidad nunca escapa de ese 5%, que es normal, porque somos humanos, y más en estos contextos. Vamos a hacer ahora un llamado a titular suplente para los servicios generales con la publicación de una ordenanza 326 que también es una vieja lucha de nosotros para que tengan acceso a derechos que antes no tenían. Por ejemplo, a enfermarse, a licencias, a que si una compañera... No había, estábamos desamparados en ese tema. Y así estamos yendo servicio por servicio. Ahora un llamado para las nutricionistas también, también en los registros asistenciales, que con lo tecnológico está haciendo toda una nueva evolución, todo un nuevo proceso, y el hospital ahora implementa una agenda telefónica, una agenda de muchos lugares para abordar por la cantidad de necesidad de la población que se acerca al hospital de clínica. Hay que ir para ver lo nuevo que está. La imagen vende mucho, y la gente se está acercando, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos días en un tema que los oyentes también se quisieron interesar y recorrió por todos lados con la situación de la cocina que vos hacías mención? Hubo videos, hubo fotos, la gente se preguntaba, ¿pero esto es normal? ¿Está pasando esto? ¿No se está trabajando con la tranquilidad necesaria, con las herramientas adecuadas? ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto? Sí, venimos, digamos, uno empieza a reformar la casa por una parte y empieza a encontrar... Lógico. A lo que mejoras una parte, la otra salta. Empezás a ver que hay dificultades en todos lugares. Nosotros tuvimos un acercamiento con los compañeros de cocina, en la representación de ellos, fuimos hasta la dirección, tuvimos una reunión antes del despacho que tenemos cada 15 días, que lo firmamos en el ministerio con la dirección, y ahí se le presentó a la dirección las necesidades que hoy en día estaban pasando los compañeros de cocina. Se esperó un tiempo provincial, claro. 20, 25 días. Al no encontrar respuestas concretas, los compañeros decidieron en sus asambleas hacer una muestra de hall de la situación de la cocina. Una en denuncia. En el mismo hall, está bien, claro. En el mismo hall central. Claro. Digamos que hoy en día el hall es la disputa que tenemos con la dirección a quién cuelga y quién hace algo primero. Claro. Sí, una de las cosas que vimos era lo de los churrascos, que llamaba la atención, ¿no? La plancha donde se hacen los churrascos que no funciona o funciona mal, no sé, y que se están haciendo ahora en una sartén común, como en una casa, ¿no? Estamos hablando de que se hacen 900 y algo de menú diarios, ¿no? O sea, hacer churrasco en una plancha sola es bastante complicado, ¿no? O como se le ha planteado, licuadoras para hacer los jugos con procesadoras o licuadoras normales. Uh-huh. Las domésticas. Las domésticas, que para un hospital es ilógico esa situación. Entonces, o sea, como que en ese mismo proceso de vivimos como en dos mundos, ¿no? El uh-huh. hospital viejo, el hospital nuevo, venimos en esa convergencia permanentemente. Por eso nosotros instalamos la de mesas de trabajo en los servicios para ir haciendo claro. nuestros reclamos al compás. Nosotros hemos pasado un proceso grande en el tema del agua, en discusión con la dirección, por la racionalidad del agua. Antes de que viniera la crisis hídrica, el hospital ingresa en un cambio de sacar los bidones hacia los servidores de agua caliente y agua fría. Ajá. Enchufados a la canilla. Pero cuando vino la salinidad, no se pudo hacer más. ¿Qué hacemos? Se perdió. Entonces estuvimos en esa gimnasia con este anuncio, que estuvimos creo como un mes y 10 días para que se viera que el hospital tiene un manantial que claro. Y mientras tanto, ¿cómo se manejaron con el agua durante en la disputa. Crisis? En disputa totalmente. Asulta continua, entre la diaria. Compra de agua y no tanto para los pacientes, asegurar en primera parte lo de los sí. pacientes. Dirección comprende también, o sea, tampoco vamos a decir endemoniar políticas, claro, sino claro. que, o sea, pero era tanto en el Uruguay que también había problemas de abastecimiento hacia el hospital. Estamos hablando de que el hospital hoy cuenta con 350 camas. Claro. Y una constante de movimientos. Sí, no es sí, que están sí. las camas fijas hoy en día, no viene un paciente que está instalado 10, 15, 20 días, sino que hay un proceso más mecánico de si se puede sacar, operar en el día o dos días y sacar, porque la tecnología también en ese sistema está avanzando en la salud. Bueno, este es todo un tema. El tema del agua en los centros Totalmente. De salud es todo un tema. Pero tenemos que hacer una nueva pausa, son 9:30 ya pasaditas. Seguimos. Seguimos conversando en esta mañana de viernes con María Montañez y Juan Carlos Rodríguez de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Primero, de María Varela, que dice: un saludo fraterno para los compañeros de UTHC por la lucha y compromiso de siempre. También Lito pregunta: buen día para los compañeros del sindicato del Hospital de Clínicas. ¿Se suman como sindicato a la recolección de firmas para anular la SAFAP? En un mensaje que viene por este lado también de Néstor, que dice: buen día, un abrazo a los compañeros y les pregunto, ¿tienen posición con respecto a la recolección de firmas para eliminar la SAFAP? Gracias, dice Néstor en estos mensajes. Sí, nosotros tuvimos una asamblea general hace 15 días más o menos, donde uno de los principales temas fue previo justamente a la mesa representativa del PIT-CNT, donde uno de los temas fundamentales era la posición de la UTHC a llevar a la mesa representativa del PIT-CNT, y por amplísima mayoría resolvimos ir al plebiscito e ir justamente acompañando la propuesta de los compañeros de ATSS que tiene la derogación de la SAFAP, que creo que hemos estado en eso hemos estado todo el movimiento sindical desde el primer día en contra. Tal vez lo que haya un poco de diferencias es cómo llevar ese proceso. Nosotros en esta instancia resolvimos ir por la derogación, terminar con la SAFAP, no trabajar, no la obligación a no trabajar más de los 60 años y equiparar las jubilaciones a los salarios mínimos, que sabemos que es insuficiente, pero hoy es imposible que un jubilado, una jubilada, viva con 14.000 pesos. Es inadmisible. Así que bueno, nosotros ya esa posición ya la manifestamos en el PIT-CNT, no hubo una resolución en la última mesa y quedó para la mesa del 8 de agosto, creo que cae 8 de agosto la próxima mesa representativa ampliada del PIT-CNT, donde bueno, estaremos por supuesto llevando la posición de nuestro colectivo. Para el mal pesar de Lema, que cuando la juntada de la firma sobre la LUC nos quiso hostigar y castigar y... seguramente vamos a hacer lo mismo en el hospital, como venimos diciendo, circula mucha gente y creo que es un buen punto donde juntar firmas. Ya van a venir los mensajes. ¿Cuándo está la mesa en la puerta del hospital? Exacto, nunca hacemos la recolección, claro. Y en eso somos sumamente respetuosos, por supuesto, porque aparte así la ley lo marca, claro. Dentro del hospital, claro. ¿No? Claro. Lo hacemos siempre fuera del edificio. Cualquier organización así que considere que puede estar con más permanencia también será convidada por también por la UTHC, estaremos juntos ahí en lo que se pueda. Hay un saludo también de Hugo del Clínicas, dice: abrazo a los compañeros, la lucha organizada siempre paga. Entre las cosas que estábamos ya conversando, ustedes decían el hospital está en obra, ¿no? Y es cierto, siempre se está viendo. ¿De dónde llegan esos recursos? Aparte de lo que es el presupuesto que le otorga el Estado, financiaciones que se consiguen, decían ustedes, ¿por dónde llegan? Nosotros tenemos tres patas de presupuesto, lo que siempre llamamos. Una es la que viene propiamente dicha, del 20% de lo que es el presupuesto universitario, que ahí hay un porcentaje que es destinado para obras y mantenimiento. Luego tenemos una segunda pata, que es el convenio que mantenemos por ACE, que nosotros en estos últimos periodos en comisión directiva hemos hablado de la necesidad que tenemos de aggiornarlo, porque en realidad en los últimos años, por lo que hoy estábamos comentando, hemos dado muchas más respuestas y no están contempladas en ese convenio. Y la tercer pata son los IMAES. Los IMAES, donde la financiación es por el Fondo Nacional de Recursos. Y luego, lo que últimamente hemos tenido también es algunas ventas de servicio que tienen con respecto a la imagenología, a los nuevos programas de esta nueva gestión. Entonces, de alguna forma, ahí es el cómo es que se va, que es parte, ¿no?, de la gestión, por supuesto, que nosotros a veces somos muy insistentes dentro de comisión directiva, porque somos parte de ese cogobierno de pedir informes, que la mayoría de las veces sí son verbales, bueno, de cómo es que estamos financiando determinada obra, con qué rubros. Y la mayoría, los últimos tiempos, son de los programas y de financiación extra presupuestal. ¿Y que son de qué? ¿De otros organismos del Estado? Y bueno, de estos dineros que vienen en realidad en la venta de servicios. Por ejemplo, nosotros tuvimos un periodo en el cual la imagenología del sistema público no estaba dando una respuesta y nosotros estábamos 24 horas respondiendo a eso. Claro. Con el tomógrafo y el generador. Claro. Y no solamente al sistema público, también hubo una parte del sistema privado que también tuvimos que dar la respuesta, como fue en el caso del CASMU. Y bueno, y esos son dineros que ingresan, que no son presupuestales y que son fondos de libre disponibilidad. Entonces la gestión lo que puede hacer es disponer de esos dineros como para poder gastarlos dentro de los rubros que considere. Y alguno de ellos, que no son la gran mayoría, porque sí nosotros tenemos un dinero que está destinado, que no es mucho, pero que está destinado a obras, y bueno, y es lo que se está realizando. En el caso, por ejemplo, que vamos a estar inaugurando nosotros ahora el 26 de este mes, que es el Centro de Hemato-Oncología, que ajá, es un centro que va a ser un nuevo IMAE, que ha sido, en el caso de la profesora, que comparte con nosotros, es parte de ADUR Medicina, sabemos que es toda una satisfacción porque ha sido una lucha para ella de muchísimos años, y que ahora, a fin de mes, lo va a dar, lo va a poder ver realmente, y nosotros también como trabajadores formamos parte, por supuesto. Y claro, ese es un nuevo IMAE y también va a ser un nuevo ingreso del Fondo Nacional de Recursos. El fondo a veces lo que te permite es hacer un adelanto de inversiones para uno poder desarrollarse y luego se va descontando de las prestaciones que se va dando a los usuarios. Los recursos que ahora ya sabemos que va a pasar, que en el Parlamento van a decir, bueno, se puede mover, sea esa la concesión, ¿no?, de mover de acá para allá. Pero me acuerdo que fue muy hablado en su momento cuando se llevaron fondos que se usaban para subsidiar la cerveza, se le dieron al Hospital de Clínicas. ¿Hay otros fondos? Bueno, que se transformaron en obras. Después se transformaron en obras. Fue para obras. ¿Hay otras cosas a las que se podría acudir y llevar fondos para el beneficio del hospital? Sí, la exoneración de aportes. Un gran pedido de la universidad, como están las universidades privadas, claro, que están exoneradas de aportes, pero la universidad no. Ese sería el eje, claro, total. Nosotros, por ejemplo, un 9% de los aportes nos cubriría a toda la UDELAR, a todo su personal docente y no docente, el término del salario vacacional, algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo de ir destinando pequeños rubros para llegar a tener un salario vacacional como parte de todos los trabajadores que fue sacado en las otras épocas, ¿no? Claro. También decir que en estas obras se están haciendo los vestuarios generales para los trabajadores, que también están en esa parte. O sea, se está ganando en bienestar también, porque la atención también, claro. Hay nuevas camillas, las nuevas refacciones de sala. Si bien la política de obras no está muy clara, sino que a veces parte de la intelequia de la dirección sin información previa o eso, después se empieza a dar todos estos márgenes de discusiones. También se están comprando uniformes hacia los trabajadores, como nosotros dijimos, lo de la titularidad, se ha generado lo que se paga extra presupuestal, que son políticas de proventos, compensaciones, se ha logrado que a través de una comisión de variables, que durante un año ahora nuevamente estén los rubros destinados para eso, se está trabajando en base a la figura esa del suplente de tener esa cobertura y de la búsqueda permanente de tener el personal genuino, ¿no? De cubrir esa vacante. Para nosotros eso es súper importante. Creo que el gobierno debería tener la osadía de hacerse cargo de las palabras que dice, ¿no? Porque hablamos de que en marzo, el año pasado creo que fue, o el anterior, el presidente habló de un hospital nuevo, sí, de un hospital de clínica. O sea, esa venta de humo, disculpen, sí. La, disculpen las palabras, que tampoco estamos de acuerdo, porque a nivel personal lo voy a decir, yo no estoy de acuerdo que este gobierno venga a hacer esa incidencia en el hospital universitario. Nosotros defendemos el hospital universitario, sí, desde su edificio. Sí, sí, sí. O sea, lo importante del hospital universitario es su edificio. Y la ubicación. Y su ubicación, que es estratégica. Si miramos ahí en la vuelta, está todo lo que comprende la salud. Y si el hospital funcionara real como es, porque el problema no es la altura. No. Nosotros usamos esta palabra, el problema no es la altura, el problema sigue siendo el presupuesto. Y nos quieren sacar de la cabeza que el tema presupuestal, que hay dinero. ¿Dónde, sí, están los dineros? Exactamente. Ahora también, porque el Estado, el gobierno en este momento, a todo lo que se le diga de que se precisan recursos, dice, pero no hay plata porque la vamos a usar para el tema de las adicciones, porque se precisa por el tema de la sequía, se precisa porque estábamos con pandemia y entonces cayeron sectores. Ahora, ya está demostrado que hay recursos que están en el presupuesto que serían mejor gastados, se podrían gastar mejor, ¿no? Yo por eso mencionaba lo de la cerveza, porque no es plata nueva, es plata que estaba en un lugar que se pasa para otro, parece más, además, más beneficioso, y que además la mano de obra fue de los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras, sí, Públicas, o sea que también fue beneficioso por el lado de la mano de obra de los trabajadores públicos, ¿no? Que ellos siempre dicen, nosotros estamos adentro del Ministerio y el Ministerio está contratando obras con empresas privadas. En este caso se juntaron las dos cosas. Sí, las empresas privadas tienen eso. Si no tenés buenos controladores, después te podés, sí, encontrar que a nosotros después no, mantenimiento le pasa cuando no se sabe por dónde van los cables, por dónde va la cañería. Tenés que salir a hacer toda una investigación, sí, primaria, sí, para, sí, sí, para dar con la tecla. Así que es importantísimo. Yo creo, me acuerdo que con esa sobra, con la plata de la cerveza, se hicieron las calderas, el pulmón del hospital, que hoy se va manteniendo de alguna forma o de otra. Y hay otros subsidios por ahí que también estaría bueno sacarlos, ¿no? Sí. Que esos recursos pasaran. Redirigirlos. Exacto, redirigirlos. Redirigirlos. Cuando dijo Hugo, la lucha organizada siempre paga, yo pensé que era una frase como, bueno, se puede decir eso y con toda la razón del mundo, ¿no? Pero no, ahora dice, dos balanzas, un mixer y la picadora, herramientas nuevas que llegaron hoy a cocina. Bueno, por eso aplaudimos primero la organización. Sí. Lo importante es que el trabajador organizado, primero cuando se generan los espacios, cuidarlo, porque precisás los espacios para la discusión. Podemos patear toda la vida, pero si no generamos los espacios donde vertir nuestras reivindicaciones, es muy problemático. Sí, sí. Yo me acuerdo que en la comisión de parlamento, cuando nos llevaron a la universidad para hablar del tema del presupuesto, que nos daban 5 minutos. si un trabajador representante de la clase obrera en 5 minutos puede hablar de la importancia de por qué un presupuesto para la UDELAR, bueno, claro, entonces deberíamos, que las cámaras deberían ya directamente renunciar y que lo pasen a mano. Que queden los trabajadores ahí, exactamente. Bueno, falta la plancha ahora. Bueno. Es una plancha, no sé en qué se hacen los churrascos en un hospital. Esperemos que venga que no se haya una movilización, se tenga que hacer una movilización. Seguramente, por la plancha este es el ahora. Comienzo, sí. Sí, sí. Sí, sí. Igual nosotros creemos que en realidad nuestra organización, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, se ha destacado mucho por estas cuestiones, ¿no? Primero buscar la negociación y no trancar enseguida, pero dando los plazos y movilizándonos. Tampoco nos hemos quedado quietos. Y creo que el sector de cocina, así como otros también, han sido una demostración de que, bueno, que seguimos con esa organización dentro de la UTHC. Claro. Cumplimos con 2 mensajes de los oyentes. Este, de Gloria, dice: se notan los grandes cambios. Trabajé con Villar Padre y me hizo amar al Hospital de Clínicas. Ahora formo parte del coro del Hospital de Clínicas y vivo los cambios arriba y a seguir luchando por sus derechos, dice Gloria. Y también en esta realidad que viven los hospitales públicos, Cristina dice: buen día, ya que estamos hablando sobre salud, quiero denunciar la falta de medicamentos en el Hospital Maciel. Son remedios de salud mental, hoy tampoco han llegado. Dice en este mensaje. Desastre. Son reclamos eso, sobre todo el tema de la medicación, que no solamente es del Maciel. Nosotros recibimos muchísimos usuarios porque en realidad nosotros, bueno, Juan Carlos trabaja en la farmacia y lo vive a diario. Porque nosotros teníamos un convenio que nuestros usuarios levantaban la medicación dentro del sistema público. Y vuelven con las recetas sin tener una respuesta de eso. Entonces, no solamente se está dando en el Maciel, sino que dentro de todo el sistema público la falta de medicación. ¿Y qué? ¿El problema de los laboratorios? ¿De qué es? ¿Es de compra? ¿Es de laboratorio? Y bueno, tenemos 2 cuestiones. Sí, estaría bárbaro que estuviera la parte de las químicas para hablar de estas situaciones en el tema de la medicación. Por ejemplo, nosotros hemos sabido de que mandan de otros hospitales a que le cambien las sondas en el hospital universitario. Andá para el hospital universitario que te cambian las sondas. ¿De los hospitales mandan? De los hospitales públicos. Digamos que en el Hospital de Clínicas sigue siendo el que más atiende. Sí, claro. De los 2 hospitales grandes, tanto de Maciel como de Pasteur. Y es muy preocupante lo de la medicación, porque el paciente llega con la ilusión a la ventanilla del Hospital de Clínicas y nosotros hay medicación que no la otorgamos. Y uno de los grandes problemas en la salud mental es el costo de esa medicación. Que creo que ya salió para dónde, cómo se van a repartir los 20 millones. El hospital presentó un proyecto, por ahora no lo visualizamos adentro de ese reparto, un proyecto en conjunto con psicología. Con la Facultad de Psicología y Sociología. Y Sociología, para brindar esa atención en la salud mental. En ese repartijo vemos, por ejemplo, la atención hacia la policía. Habla una parte ahí que hay un destino para plata para la atención a la policía. Y nosotros seguimos preguntando, ¿no?, también desde la salud. ¿Y la plata para la atención después del estado de pandemia para los trabajadores que estuvieron en esa situación frente a algo desconocido, a algo a nivel mundial? Porque no estamos hablando de... Claro. Con todo lo que carga un trabajador, aparte de la enfermería, en su profesión, con ese multiempleo, en 2 lugares... dando esa atención en ese contexto. ¿Cómo está hoy? Porque deberían preguntarse, ¿cómo está hoy el trabajador de la salud? Porque después de los aplausos nos salieron a dar palo de que vieron las reformas que hay en el CASMU, la privada, crece la médica, cierran Casa de Galicia, se reparten esos dineros para el Círculo Católico. O sea, estamos diciendo que el Sistema Nacional de Salud se achica en su porcentaje de dinero y bueno, se aprieta para repartir a unos y a otros no, que sigan haciendo la gimnasia. El lunes va la universidad entonces al Parlamento. ¿Cómo van a trabajar los trabajadores en torno al tema? Digo, pensando en Hospital de Clínicas, pero también en todo lo que es la intergremial. universitaria. Bien, como veníamos diciendo hoy, nosotros hace unos cuantos periodos, si bien siempre trabajamos en conjunto con la Intergremial Universitaria, en los últimos periodos hemos trabajado en muchísima unidad y hemos salido juntos, tanto en la defensa como en lo programático y en las reivindicaciones. Entonces, el lunes, ADUR, lo que propone la Intergremial es sesionar su federal a las afueras del Parlamento. Por lo cual, el resto de los colectivos, la FEU, AFUR y UTHC, va a estar acompañando ese federal con una movilización a partir de las 16 horas. En el caso nuestro lo vamos a hacer con salida gremial. AFUR también va a ser con salida gremial. Aún no consideramos, porque son las primeras salidas que estamos teniendo. Eso no es paro. No, no, en realidad se acompaña con salida gremial a quienes quieran participar de esa movilización. Nosotros igual ya tenemos un plan de lucha en conjunto también con la salida gremial para estas próximas semanas. No con la salida gremial. Con la Intergremial Universitaria, me quedé colgada con eso. Para las próximas semanas, mientras esté dentro del Parlamento el estudio de la rendición de cuentas. La idea es estar la Semana de la Educación, que estaría terminando, sería la semana a culminar el 14 de agosto, con una movilización, con un acto dentro del predio Salud, lo que es el parquecito al costado del Hospital de Clínicas, y previamente a eso seguramente a fines de este mes hagamos un foro en defensa de la educación pública, que ahí no solamente vamos a estar la Intergremial Universitaria, sino que estaremos también invitando a participar el resto de la educación pública de nuestro país. Eso a fines dentro de la coordinadora, sí. Eso y convocado es, como Intergremial. Lo vamos a estar convocando como Intergremial, pero vamos a estar invitando al resto de los gremios de la educación pública, claro. Sobre todo dentro de la coordinadora de la CCU. Eso lo estamos como que organizando para luego generar esas invitaciones y a ir viendo cómo se va desarrollando la rendición de cuentas, los cambios que pudieran haber o no, para ver. También estamos con las salidas al interior. Nosotros también nos hemos caracterizado por no solamente quedarnos dentro de Montevideo con la universidad, sino que también recorrer el país e ir a puntos estratégicos, que por lo general lo hacemos en conjunto con la institución. También para ir buscando, ¿no? Adhesiones en el interior. En el caso nuestro, como tenemos muchos usuarios que viajan a atenderse al hospital universitario, también es poder conversar de primera mano con ellos, para conseguir justamente los apoyos para ver que se pueda redistribuir o redirigir alguno de esos dineros que hay, que tampoco es mucho lo que ha venido de incremento, ha bajado sustancialmente el incremento en el mensaje del Poder Ejecutivo. Sí, eso seguramente vamos a tener que tener otros encuentros para ver números, ¿no? Para ver todo el tema números del hospital y de la universidad. Sí, nosotros tenemos planteado en esa Intergremial de hacer esa prensa y empezar a contar la vida diaria de UDELAR, ¿no? Porque, o sea, una cosa es decir, ¿por qué piden dinero, tanta cantidad de dinero? Dar las cifras, pero después todo lo que hay atrás de esas cifras. Que creo que es importante que la gente conozca desde esas pequeñas historias en qué realmente se usa el dinero. O sea, que no está apropiado para acá y para allá. Más allá de que nosotros en el 2024, en el pedido quinquenal, que como dijo el ministro da Silveira, que le dio a la universidad lo solicitó sin acuerdo con los trabajadores, y eso nosotros lo tenemos que decir. Uh-huh. No podemos no decirlo. Está claro, está claro. Más allá de que ahora sí se logró un acuerdo con UDELAR para acompañarnos en estas instancias. Sería bueno en una próxima hacer una mesa de la Intergremial con tiempo y poder ver todo el tema números y estas cosas que decían. Nosotros les agradecemos mucho que hayan venido. Por supuesto que quedamos a las órdenes. Estaremos siguiendo ese calendario también que fijaron, y la primera es el próximo lunes, ¿no? Allí en las afueras del Palacio Legislativo. Aquí estuvimos entonces con mucho gusto con los trabajadores María Montañez y Juan Carlos Rodríguez, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.